Garabatos y Sentidos, martes de 16 a 18. Y pasó Paulina Rubio, ni una sola palabra. ¿Recuerdan los beneficios de escribir a mano? Bueno, vamos a recordar uno que es muy importante, que es el que casi el objetivo de este programa, que es ayudar a conocerse uno mismo y conocer a los demás. La grafología es la ciencia que estudia la escritura manuscrita y a través de ella la personalidad de quien escribe. No hay nada más romántico que una carta escrita a mano. El papel escrito a mano no es sino el retrato de quien escribe, ya que en él ha dejado plasmada su esencia, su personalidad, dando voz al mensaje escrito. La escritura refleja, como en un espejo, la personalidad y la forma de ser de su escritor, dejando huella de su carácter, sus emociones, su estado anímico y un montón de sellos indelebles e inigualables. Es por eso que la escritura manual, además de todo lo que hemos comentado, también nos ayuda a conocer a los demás, a descubrir cómo son, a diferencia de la escritura mecánica impersonal, con todas letras iguales, rígidas, frías y sin vida. No obstante, vamos a trabajar en las próximas semanas la letra imprenta, quienes escriben todo en imprenta. Vamos a hacer una mención a la letra que escriben en imprenta. Como la H es muda, no la traje. La traigo la semana que viene. Entonces vamos a hacer la letra I. La letra I, como todas las vocales, ocupan la zona media de la escritura. Esto tampoco lo dije, tengo que repetirlo cada vez. La letra ocupa tres zonas: la zona superior, la zona media y la zona inferior. Como si fuera todo nuestro cuerpo, así es el espacio que tiene la letra cuando escribimos. La letra I, por su interpretación grafológica en relación con el punto que la corona, o sea, tenemos que vincular, ¿cómo hacemos la I? ¿Con punto o sin punto? ¿Cómo está ubicado el punto? ¿Muy a la derecha? ¿Muy a la izquierda? ¿Muy arriba? ¿Cómo haces el punto de la I? ¿Haces con un puntito o haces un redondelito? Todo tiene que ver. Y si lo haces como un cosito, si no lo haces, también tiene sus connotaciones. De acuerdo con la forma, distancia, presión y ubicación de dicho punto, se deducirá la capacidad de atención u observación, memoria, sentido común, predisposiciones neuróticas, energía, vitalidad, distracción o falta de orden. Fíjense, todo lo que tenemos en una sola letra. Poner bien los puntos sobre las íes indica precisión en los detalles y una manera práctica de dejar conceptos y juicios bien sentados. Pese a su pequeñez, en grafología es muy importante para un análisis idóneo tener en cuenta la adecuada posición de los puntos de la I como base para juzgar la armonización de la inteligencia con la memoria. Entonces nos fijamos no cómo hacemos la I, sino dónde colocamos el punto, ¿sí? ¿Colocás el punto muy adelantado? Vehemencia, entusiasmo, precipitación. colocas el punto muy alto en soñación, idealismo, utopía. El punto está atrasado, o sea que va para atrás. Timidez, rechazo a ideas nuevas. Punto en forma de arco abierto hacia la izquierda, como acá marcaba Damián, predisposición neurótica. Todos somos neuróticos. Y colocás el punto con poca presión, poca vitalidad. Estamos muy bien con el tiempo, por lo tanto vamos a, con el sueño entre mis brazos, de Café Quijano. Muy bien. Siento, sé de mis defectos y mis fallos, sé lo que no quiero y no me callo. Y ahora sueño con el sueño entre mis brazos, no me importa si me engañan los abrazos. Amanezco con sonrisas a los lados y con manos que se buscan con mis manos. Ahora disfruto el minuto en el que vivo, y del mañana nada pienso, nada escribo. Voy caminando, voy aprendiendo, por el camino voy viviendo. No sueño, solo duermo. Antes me dolían los inviernos, hoy ya los amores duelen menos. Tuve sustos por haber querido tanto. Hoy me acerco, pero siempre paso a un lado. Dejo todo lo que suene a desencanto. No me entretengo, cariños para llantos. Ahora disfruto el minuto en el que vivo, y del mañana nada pienso, nada escribo. Voy caminando, voy aprendiendo, por el camino voy viviendo. Nada pienso, nada escribo. Voy caminando, voy aprendiendo, por el camino voy viviendo. Ahora disfruto el total de mis sentidos. No guardo nada y nada dejo en el olvido. Voy disfrutando, voy exprimiendo cada segundo, voy viviendo. Tararara, tararara, tararara. nada pienso, nada escribo. Voy caminando, voy aprendiendo, por el camino voy viviendo. Ahora disfruto el total de mis sentidos. No guardo nada y nada dejo en el olvido. Voy disfrutando, voy exprimiendo, cada segundo voy viviendo. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro en nuestro espacio de luz. Y hoy vamos a hablar de la reunión que se realiza en los cielos, llamada Junta Kármica. La Junta Kármica se reúne los días 21, 22 y 23 de junio y de diciembre. Estos días podemos realizar una carta pidiendo que absuelvan aquellas situaciones que nosotros sentimos que llevamos como karmas. Puede ser a nivel emocional o de tipo material. En primer lugar, les voy a contar qué es el tribunal kármico y qué es el karma. El karma es una deuda espiritual que contraemos ante las leyes divinas cada vez que transgredimos la ley del amor. El tribunal kármico está conformado por seres divinos con mucha luz, bondad y misericordia. Se encuentran en el reino etérico inferior, en un edificio blanco llamado Templo de Gran Misericordia y Amor, al cual acuden las almas antes de encarnar y cuando desencarnan. La Junta Kármica nunca castiga a ninguna corriente de vida. Las sentencias jamás son dadas como castigo. Lo que sucede es que existe una ley cósmica que establece que el alma cosecha lo que ha sembrado, porque la forma en que el alma usó las oportunidades en la Tierra determinarán las futuras asignaciones. Muchas almas tienen que ser contenidas cuando el recuerdo de sus vidas en tierra es leído ante la Junta Kármica, al darse cuenta de lo que pudo haber hecho para ayudar a los demás y no lo hizo. En el momento en que el alma se presenta ante el tribunal kármico, va acompañado con los padrinos. Un gran ser angelical llama a cada uno, quienes van entrando con sus padrinos, por lo general son los maestros ascendidos. Ellos son citados por un mensajero para que aparezcan ante el grupo kármico para rendir cuentas del uso dado a la vida de Dios y a la energía durante el periodo de vida terrena. Dos veces cada año, 21, 22 y 23 de junio y de diciembre, el equipo se reúne en el retiro del Tetón para oír las peticiones de la humanidad y en lo posible asegurarse que se conceda la energía calificada de Dios para ayudar a la evolución de la Tierra y sus habitantes en el próximo periodo de 6 meses. Cada persona debe meditar ese día. Si se hace en grupo, es mucho mejor, porque las energías sumadas producen resultados maravillosos que bendicen a los que meditan, a la tierra y a la humanidad. Las personas pueden solicitar se les dispense en su karma personal o pueden solicitarlo a nivel del planeta. Dispensar es eximir de una obligación, absolver de una falta grave. Las virtudes de la Junta Kármica son el amor, la misericordia, la compasión, la justicia, la oportunidad y el perdón. son los seres divinos reguladores del karma individual y colectivo de la humanidad. Todo ser, al desencarnar, es invitado a comparecer ante este tribunal para analizar el uso y calificación de la energía divina que se le dio a esa individualidad en su pasada encarnación. En estos días podemos hacer una carta, y en esa carta se puede explicar y se puede pedir, se puede hacer un encabezamiento simple. Una carta como podemos hacerla a cualquier amigo. Podemos poner, por ejemplo, amada junta kármica, gracias por esta nueva oportunidad de contactar sus energías. Aquí se sugiere dirigirnos a estos seres de luz con palabras respetuosas, sencillas y sinceras. Debemos generar un balance en nuestra carta. Para ello escribimos nuestros ofrecimientos, que es aquello que estamos dispuestos a entregar. Por ejemplo, dejar algún vicio, o no criticar, o perdonar a alguien, hacer un compromiso interno de aplicarnos en el aprendizaje diario, de enseñanzas espirituales, dar reiki solidario, donar dinero o trabajo a una institución que lo necesite, etc. Luego se pueden hacer los pedidos en lo que podemos incluir temas colectivos como puede ser la paz del mundo, la conciliación de los gobiernos, podemos pedir por la salud de todo el mundo, en este caso en que estamos sufriendo esta enfermedad del COVID, la protección de los hermanos menores de todos los reinos, el despertar de Cristo en toda la humanidad, etc. Se puede pedir todo el bien que cada uno o algún ser amado necesite, ya sea espiritual o material, siempre que lo que demandemos no dañe a ninguna parte de la vida. Las enseñanzas sugieren que todo pedido no debe realizarse desde lo humano, el yo pido, sino desde la presencia de Dios que mora en cada uno de nosotros, el yo soy, demandando. Finalmente se cierra la carta agradeciendo y saludando a los seres de la junta kármica. Se propone que al terminar los pedidos se agregue todo lo que yo soy demandando para mí, lo demando para todo aquel hermano que también lo necesite. Yo soy demandando todo esto bajo la gracia y la manera perfecta, en armonía, para todo el mundo y de acuerdo a la voluntad de Dios. Gracias, amada divina presencia, ya está cumplido, gracias porque así es. Se guarda en algún lugar privado esa carta. No se comenta su contenido con nadie. La carta puede abrirse en cualquier momento que lo deseemos y si ya ha llegado alguna dispensación, ir tildando los logros. Si la carta la escribís, como en este caso, para junio, en diciembre la podés purificar por fuego. Y todo esto en la intimidad de nuestro hogar, en paz y en silencio. Se procede a purificarla mientras damos gracias y bendecimos. Bueno, hasta aquí este consejo hermoso de los ángeles para que podamos realizar estos días que estamos justamente 21, 22 y 23 de junio. Bueno, mi nombre es Perla, soy angióloga, numeróloga y coach transpersonal. Les envío un gran abrazo de luz y será hasta la próxima semana. garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Buenas tardes, oyentes de Garabatos y Sentidos. Hoy les voy a hablar de las algas. Tienen muchos buenos beneficios, pero también tienen sus contraindicaciones. Así que veamos. Tenemos las algas nori, que es un término japonés para referirse a variedades comestibles de algas marinas. Es muy usada en la cocina asiática y muy conocida por ser usada en la elaboración de sushi. Las algas son recogidas, extendidas y disecadas, convirtiéndolas así en hojas para el sushi. Contienen sodio, potasio, hierro, yodo, vitamina A, B, clorofila, beta-carotenos, calcio, fibra, proteínas y carbohidratos, por lo que ayuda a regular los niveles de colesterol, fortalece el sistema inmunológico, regula los procesos digestivos y el funcionamiento de los intestinos. Ayuda a prevenir enfermedades de la vista, previene la aparición de enfermedades cardiovasculares, mejora y regula el apetito, regula la cantidad de hormonas tiroideas presentes en nuestro organismo, es un diurético natural, promueve la eliminación de metales pesados y regula el metabolismo celular. Pero también tenemos, como dije, algunas contraindicaciones, o sea, no se recomienda, por ejemplo, en embarazo o lactancia, personas que padezcan enfermedades autoinmunes, personas que ingieran anticoagulantes o luego de una intervención quirúrgica y personas con hipertiroidismo. ¿Por qué? Justamente porque tiene yodo. Para saber si son de buena calidad, la mejor es aquella que esté seca y carente de humedad, que tenga color brillante y que se vea verde a contraluz y que tenga una textura homogénea en toda la hoja. Además de encontrarlas en láminas, también se las puede encontrar en formas de copos y son ideales para la elaboración de guisos, sopas, potajes, ensaladas, bolitas de arroz, con verduras salteadas, etc. Tenemos también las algas nori molidas. Contienen potasio, vitaminas A, B1, B2, vitamina C, calcio e hierro. Resulta útil para problemas circulatorios, anemia, dificultades urinarias y digestivas. Se puede usar al natural, tostadas o hervidas. Ideal para espolvorear en ensaladas, cereales, empanadas, pan, galletitas. Y luego tenemos las algas kombu. Este vegetal marino es rico en agua y posee un bajo contenido calórico. Es una buena fuente de fibra, contiene proteínas, yodo, potasio, hierro y calcio. El alga kombu tiene un alto valor energético y un gran aporte proteico, por lo tanto es recomendable para quienes realizan una alta actividad física. Regula el tránsito intestinal y combate el estreñimiento. Asimismo, su aporte de vitamina B12 previene el envejecimiento de las células. El kombu tiene forma de lámina y es muy consumida en Asia. También es uno de los ingredientes de la carne vegetariana seitán y puede usarse en guisos, caldos, por la gran cantidad de nutrientes que aporta. Pero han de saber que los japoneses poseen una fibra intestinal capacitada para digerir las algas y eliminar el proceso de yodo, el exceso de yodo, por lo que se desaconseja comerlas habitualmente. Su ingesta diaria recomendada es de 0,15 miligramos para no causar disfunción tiroidea. Por esto el consumo ha de ser muy puntual y limitarse a ocasiones especiales. Bueno, espero que les haya gustado esta información y nos estaremos hablando la semana que viene. Un beso a todos. Chau, chau.

Y me a veces claro. me da por hacerme la planchita. Bueno, hoy me hice la, ayer me hice la planchita, que dura más, que uno dura más tiempo peinada. Y acá, cuando yo me hago la planchita, me dicen pelito. ¿Ves? Me dicen pelito, claro. Me dicen pelito porque tengo poquito, pero esa es la verdad. Bueno, entonces eso es lo que me estaba diciendo. Acá Damián, entonces me distrae y yo termino tentándome. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, pelito. Digo Mirtis, bien, muy bien. Ay, también eso. Mirtis por Mirta. A mí me gusta Mirtis. Me voy a cambiar el nombre. Voy a ponerme. Es más artístico. Es más artístico. ¿Mirtis con YH o cómo hacemos? Decime, a ver. No, para mí como suena, sí. Mirtis, bien. Mirtis. Así, con Y latina. Con Y latina, Mirtis, perfecto. Bueno, ahora ahí está. Hablamos del pelo. Y hablamos de cambiarme el nombre. Me gusta mucho Mirtis. Bueno, sabemos un montón de cosas. Cómo regar una planta, cómo saber si necesita agua o no y cómo revivirla. Bien, ¿hoy de qué vamos a hablar? Perfecto. Me encantaría hoy hablar un poquito sobre el sustrato. La gente normalmente le dice la tierra, ¿no? La manera correcta de llamar. El lugar donde uno pone la planta. Espera, ¿te estás moviendo? No, estoy sentado. Porque se va la... Yo siento un eco también. Siento un eco. A ver acá. Listo, ahí está. A ver ahora, a ver si ahora se escucha bien. Ahí se escucha bien. Ahí está. No me estaba moviendo, estoy sentado. Les contaba que aparte del riego, otro de los secretos para tener lindas las plantas es el sustrato que usamos, que es lo que normalmente la gente llama tierra, pero en realidad es un conjunto de componentes que hacen que la planta pueda ser más saludable. Yo les voy a contar hoy cuál es la composición de mi sustrato. A ver, no hay ninguno que sea mágico. A cada uno le funcionan diferentes cosas. De hecho, hay diferentes opiniones sobre este punto, pero yo les voy a dar mi secreto de sustrato. Cómo lo armo y cómo se compone. ¿Se escucha bien ahora? Perfecto, estoy atentamente escuchándote. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, si vamos a considerar que tenemos, ¿cómo querés que lo explique? ¿En porcentajes o en partes? Es lo mismo igual. Si querés lo digo con porcentajes y después sumamos y da 100%, o si no, partes, una parte, dos partes, tres partes, y te da 10, bueno, 10 partes en total. Bueno, como vos quieras. Bueno, listo, lo digo de las dos maneras entonces. Bueno, para armar un sustrato especial para suculentas necesitamos dos partes de tierra común, lo que sería un 20% del sustrato total que te va a quedar. Un 20% va a ser tierra común, que es la que vos comprás en cualquier vivero o la tierra de jardín que tenés en tu jardín. A eso le agregás 20% o dos partes de un componente que se llama turba rubia, que es un componente muy muy bueno, que mantiene la humedad, favorece el crecimiento de las raíces. La verdad que es se utiliza en un montón de cultivos, no solamente para suculentas, se utiliza para cultivos de plantas florales, plantas frutales, para cannabis, para un montón de cultivos. Otro componente. Es para. ¿Te interesó ese? ¿Dónde la consigo turba, la turba? ¿Dónde la consigo? ¿Dónde la en viveros? En vivero. En cualquier vivero. Bien. Todo lo que yo te voy a decir se consigue en vivero. Hay algunos componentes que por ahí no los vas a conseguir en vivero, pero lo conseguís en un supermercado. O sea que no te voy a decir nada que no se pueda conseguir. Todos los componentes que yo utilizo son fácilmente conseguibles, digamos. Perfecto. Bueno, entonces vamos. Dos partes de tierra común, que sería un 20%. Dos partes de turba rubia, que sería otro 20%. Hasta ahí tenemos el 40% del sustrato. Vamos con otro 20% de un componente que se llama perlita. La perlita, a simple vista, parecen como si fueran bolitas de Tergopol. Serían como... sí, precisamente, es de origen mineral, y lo que le da, la función que cumple la perlita es la aireación, la soltura y el drenaje. Ayuda al drenaje del sustrato. ¿Por qué quiere decir esto? Que cuando vos la riegues, este componente ayuda a que el agua no quede retenida en el sustrato y drene, pase por abajo por los agujeros. agujeritos de drenaje, los orificios de drenaje, y el agua siga de largo y no quede en la tierra y no se apelotone, no quede, digamos, apelotonada la tierra. Bien. Eso es lo que hace que la raíz se pueda llegar a pudrir o ahogar, porque si vos le dejás una tierra que quede pegada en la raíz, eso hace que la raíz no pueda respirar bien y se muera la planta. Por eso es importante la aireación y la soltura. Bien. En el sustrato. Bueno, otra parte del sustrato, ya vamos hasta ahí, vamos 60%. Un 10% de arena. Igual este componente se puede obviar. Si no tenés, no conseguís arena o no tenés arena, se puede obviar. Pero es importante porque es un componente mineral que le da porosidad al sustrato. Otro componente, otro 10%, es carbón molido. Carbón del que vos usás para hacer la parrillada. Ajá. Agarrás un martillito de esos para cocinar, para las milanesas, ¿viste? Para darle más a la... Sí. A la carne de la milanesa, bueno, la envolvés bien en un trapo para que no se tape el carbón para todos lados y lo molés. Y lo añadís a lo que ya venías formando con la tierra común, la tufa, la perlita, la arena. Y nos faltarían dos partes. Sí. Una parte va a ser de un componente que se llama humus de lombriz. El humus de lombriz es un fertilizante natural y aporta nutrientes al sustrato también. Y una cosa que no dije del carbón es para qué sirve. El carbón tiene una función fungicida, es decir, que evita la formación de hongos. Es muy importante porque las suculentas y todas las plantas son muy susceptibles a los hongos, a la formación de hongos. Entonces el carbón lo que ayuda es a que ese hongo no se forme. Y por último nos queda un 10% o una parte de otro componente que se llama vermiculita. Vermiculita, con B corta. Vermiculita. La vermiculita, yo sabía que te ibas a reír. La vermiculita es similar a la perlita. También le da aireación, soltura y drenaje. También se consigue en viveros, ¿sí? Por último, voy a decir que se le puede agregar, ya no con porcentaje ni con parte, sino que es un puñado nada más, de un componente que se llama tierra de diatomeas. La tierra de diatomeas es un insecticida natural. Evita las cochinillas, las arañas, todo lo que son plagas, insectos que puedan llegar a atacar a las plantas. Esos serían los componentes de un sustrato ideal. También se puede preparar con menos de esos componentes, es decir, se puede cambiar la vermiculita por otra parte de perlita, o se puede, en lugar de humus de lombriz, le podés poner un fertilizante que sea a base de borra de café y cáscara de huevo en la licuadora. Eso es buenísimo, no te sale nada. Porque te iba a decir, ¿no? Por ejemplo, claro, a ver, todo lo que me decís acá con lo único que me... A ver, lo que yo tengo es... Ni carbón tengo. Harina puedo robar de alguna construcción. Claro, de alguna construcción. O sea, que si es una parte, es un pedacito nada más. Bueno, robar... Es una parte, es un 10%. Toma prestado, pido. Un vasito de café. Un vasito de café, pido. Vamos a... Bueno, exactamente. Una cosa. No tengo todo esto. Yo creía en la vieja escuela mía que podía juntar la cáscara del huevo, un poquito de lo que te queda del café. ¿Y eso no? Eso sería para... Sí, sirve para las suculentas y para cualquier planta en realidad. Pero es más... a ver, ¿cómo te puedo decir? Eso sirve como fertilizante. No como componente del sustrato. Obviamente lo podés poner como componente del sustrato, pero no podés armar un sustrato solo de esto. Qué bueno, o sea, eso es fertilizante. Es fertilizante. Y la cáscara de banana, picadita y también licuada, ayuda a la floración, al proceso de floración, acelera el proceso de floración de cualquier planta, de cualquiera. Volvemos a repetir, de las florales, de las frutales, del cannabis, de las suculentas, de cualquiera. Ayuda a la floración, mirá vos. Sí, es un tecito de banana. Agarrás una cáscara de banana, la cortás en pedacitos, la pones a hervir con un litro de agua. Lo dejás enfriar, lo mezclás con el agua que después vas a regar las plantas y ya estás echando un fertilizante que va a favorecer la floración. También aprendimos con qué agua regar las plantas, las suculentas en particular. Sí, si no es de lluvia, agua estancada o de filtro.

Goblin Artística. Insumos para el artesano. Pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste, teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Espacio Aldana con nuestro invitado estrella, Esteban Ferrari. No voy a repetir el currículum vitae de Esteban, sino voy a decir simplemente que es simplemente nada más y nada menos, psicopedagogo. Hola, Héctor. Hola, Mirta, ¿cómo andás? Acá estamos, sorprendida. Bueno, yo no soy tan, viste que nuestro operador es muy simpático. Y muy curioso, sí. Y te preguntaba si había nevado en Córdoba. Sí, nevó. Se nevó todo, inclusive en Córdoba capital. Y digamos que en los lugares cercanos, en las localidades cercanas a la sierra, inclusive se podían ver algunos pumas que andaban bajando de la sierra porque querían estar más cerca del calorcito, ¿viste? Mirá vos. O sea que, mira, o sea, no son animales autóctonos de la región y están ahí. Mm. En realidad el puma o león americano lo encontré desde Ushuaia hasta Alaska. Ajá. Por eso le llaman león americano al puma. O sea, acá lo conocemos como puma, pero generalmente a lo que le llaman león americano es exactamente lo mismo. Porque está en todo el continente. Mirá vos, yo no sabía que había ese bichito. Inclusive en un viaje al Valle de la Luna, también por la ruta se cruzaban de noche, se te cruzan los pumas persiguiendo algún ciervo, algún guanaco, una cosa así. Es cosa de lo más común, ¿viste? Nunca vi, gracias a Dios, nunca vi absolutamente nada. Y yo que quiero hacer la experiencia Uritorco, ahí no hay, o sí hay. No hay ahí. Acá en toda la sierra. No. Ah, en toda la sierra dice que hay. O sea, el tema es el siguiente. Como la gente le fue ocupando los lugares, se fueron yendo más para arriba. Lo que pasa es que cuando hace frío o le falta alimento, entonces bajan de la sierra. Pero tampoco es un animal que si no te ven una actitud agresiva, tampoco te va a atacar, ¿eh? Ah, bueno. Le tienen más miedo ellos a los humanos que los humanos a los pumas. Claro. Bueno, hicimos este precalentamiento para entrar al tema de la psicopedagogía. Lo que hacemos, al menos lo que hago yo y lo que hacen todos los entrevistados, cuando termina el programa, se le manda como souvenir, el programa. Y uno lo escucha y se replantea algunas cuestiones acerca de lo que dijo. Como Héctor tiene la oportunidad de volver a estar y va a seguir estando haciendo más entrevistas, nos replanteamos, ¿no? ¿Por qué? Ya que estamos hablando de psicopedagogía, no es tirar así psicopedagogía y ya está, porque estamos en el tema. Pero lo que le quería plantear a Héctor, y se lo planteé en privado, es ampliar, porque hay jóvenes que nos están escuchando, mamás que nos están escuchando, y ampliar los campos de la psicopedagogía, Héctor. Bueno, primero y principal hay que desmitificar, o sea, es un mito decir que la psicopedagogía se dedica solamente a los niños en edad escolar. Bien. La psicopedagogía es toda integración social, ocupacional y educativa, desde que nace la criatura hasta, inclusive hay una parte que se llama psicopedagogía especializada en gerontología, que es para los adultos mayores, se puedan integrar con sus padres a través del juego, como si fueran los chicos, o sea, prácticamente, básicamente lo mismo. Exacto. O sea, más que nada se trabaja ante, imagínate, la pérdida de un familiar, por ejemplo, la pareja de toda la vida. Entonces es como que tiene que revincularse con gente de su edad y, bueno, muchas veces a través de reuniones en centros de jubilados o mismo en un centro de salud se puede hacer reuniones para adultos mayores y los incorporás al principio, antes de que, como para romper el hielo, digamos, a través del juego. Claro, se vinculan a través del juego. Hablaste la semana pasada de la orientación vocacional. O sea que un psicopedagogo, sí, no está solamente en una escuela, no. No, no. O sea, el psicopedagogo podés encontrarlo en un centro de salud, en un consultorio particular, dentro de un colegio, o inclusive para lo que es selección de personal en una empresa. Mira todos los campos que abre este título, psicopedagogía, todos los ámbitos que tenés para trabajar, o sea, un gran abanico. Hay un gran abanico, y lo que sí hay que tener muy en cuenta es que, por ejemplo, hay tres títulos relacionados con la psicopedagogía, ¿sí? Te lo digo así rápido como para que se entienda. No te apures porque hay tiempo. Bueno, tenés las incumbencias profesionales del título de psicopedagogo, ¿sí? Uh-huh. Que, por ejemplo, es el asesoramiento para cualquier problema de integración escolar o laboral, y las estrategias para que esa persona no tenga ningún tipo de conflictiva ni en el ámbito educativo ni en el ámbito laboral. Eso a través de la psicopedagogía. Bueno, se utilizan generalmente técnicas que son tomadas de la psicología, como las técnicas proyectivas, que son básicamente las que todo el mundo conoce por ahí, que le hacen hacer dibujos. Bueno, esos son los que técnicas proyectivas. Y tenés las técnicas de coeficiente intelectual, que eso ya es específicamente para ver el grado de coeficiente intelectual que tiene la persona. En función de eso también, para que se puede sacar el perfil para que es más apto a esa persona. Bien. Después, con respecto a eso, hay una diferencia entre el psicopedagogo y el licenciado en psicopedagogía. Esto es importante para algún papá, alguna mamá que esté escuchando, o inclusive algún adolescente interesado en seguir la carrera de la psicopedagogía. El título de licenciado en psicopedagogía tiene las mismas incumbencias profesionales que el de psicopedagogo, pero lo habilita para algo que no habilita el título de psicopedagogo, que es para trabajos de investigación. O sea, si vos querés realizar una, digamos, publicación que incluya psicoestadísticas como tarea investigativa, eso sí o sí lo tenés que hacer con un título de licenciado en psicopedagogía. Te pregunto, me recibo de psicopedagoga, profesora de psicopedagoga. ¿Soy profesora y puedo ser licenciada o son dos títulos diferentes? No, hay tres títulos diferentes. De acuerdo a la provincia hay tres títulos diferentes. cada título, digamos, las incumbencias profesionales del título de psicopedagogo y del licenciado en psicopedagogía, la única diferencia es que el licenciado puede hacer trabajos de investigación. Bien. Mientras que el psicopedagogo se puede manejar en todos los ámbitos que te dije anteriormente, pero no puede hacer tareas investigativas. Perfecto. Bien, y la tercera... Y que después, por ejemplo, y el otro tema que, por ejemplo, lo que diferencia al psicopedagogo y al licenciado en psicopedagogía con respecto al profesor en psicopedagogía, es que el profesor en psicopedagogía está más limitado a lo que es la enseñanza en todos los niveles educativos de carreras afines con la psicopedagogía. O sea, todo lo que es psicología, sociología, antropología, filosofía, todas esas esas materias las puede enseñar alguien que tiene el título de profesor en psicopedagogía. Perfecto. Perfecto, bastante, bastante abarcativo todo lo que es, o sea, dimos, digamos, un pantallazo más amplio con respecto a los campos que abarca la psicopedagogía. O sea, el psicopedagogo no está todo el tiempo en la escuela como estamos acostumbrados, sino que puede tener diferentes ámbitos como lo estamos viendo. Vamos a ir al tema musical. Sí, por ejemplo, igualmente lo que hay que aclarar es que el psicopedagogo, independientemente que trabaje a nivel de un consultorio o en un centro de salud, como le dicen acá en Córdoba, el tema es que sí o sí tenés un contacto con la escuela. Porque cuando te hacen porque la escuela por ahí que no tenga gabinete y te deriva un niño o un adolescente a consulta, entonces vos tenés que hacer una tarea que es de observación dentro del ambiente áulico, ¿no? Perfecto, perfecto. Vamos al tema musical, que es... No es Dulce Daniela. Que es Dulce Daniela, vamos a Dulce Daniela. Recordame, Héctor, esos locos bajitos de Serrat. Sí. ¿Por qué? ¿Qué vamos a incorporar? Que vamos a incorporar a este segmento temas que tengan que ver con los niños. Entonces era porque después esos locos bajitos, después de este tema vamos a hablar con respecto a ese tema. Estás por eso te dicen el pulpo, podés hacer todo a la vez. No es por eso. Bueno, entonces vamos a escuchar a Serrat, esos locos bajitos. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor, esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Continuamos luego de este tema, que no pusimos el tema solamente por alguna cuestión, lo pusimos específicamente a este tema tan hermoso, que se llama Esos Locos Bajitos. Y en base a este tema, Héctor va a desarrollar digamos lo que estuvimos hablando, Esos Locos Bajitos, el juego. Héctor. Sí, bueno, Mirta, como habíamos estado más o menos conversando algo, es lo del tema del juego, qué importante que es, porque es el vínculo con, o sea, la manera de vinculación entre el niño y el adulto más fácil. Entonces, a través del juego podés enseñarles, incluso a los que no les gusta la matemática, la matemática. Y a los que son medios así reacios para alimentarse y demás, también le podés enseñar matemática a través de lo que podemos decir, la comida. Por ejemplo, agarrás un bizcochuelo, no entienden las fracciones. Entonces, te armaste un bizcochuelo y a la tarde te sentás con el niño o la niña y le empezás a enseñar lo que es la mitad, lo que es un cuarto, lo que es un octavo, todo gracias a qué, a las porciones de un rico bizcochuelo. Lo alimentás y al mismo tiempo le estás enseñando matemáticas sin que se dé cuenta. Claro, exactamente. Retomando un poco la canción de Serrat, ¿no? Habla también de esa locura que tienen los niños y que en algún momento, por ejemplo, madre de cuatro hijos, en algún momento cuando son chiquitos esa locura te molesta, que golpean la pelota contra la pared o a veces agarran una botella de plástico o a veces te rayan las paredes o a veces te hacen renegar. Y cuando te querés acordar, te dicen adiós, se te van de las manos los hijos, ¿no? Entonces Serrat habla de esta importancia de como vivir el momento intensamente para que esa fugacidad del tiempo no se nos escape de la mano. Y eso pasa con el juego. Digamos, a través del juego tenés varias cosas. No solamente lo favoreces el vínculo que haces con ese niño o niña, que puede ser un hijo, puede ser un sobrino, puede ser un nieto, sino que te alejas un poquito del pedestal del adulto que lo mira al chico como desde arriba y revivís un poquito lo que sea niño. Entonces lográs un vínculo a través del juego que no se logra de ninguna otra manera. Bien, como las entrevistas es espontánea, estamos hablando del juego, pero del juego donde yo pongo el cuerpo, pongo mi voz, pongo mis manos y no te digo, toma el celular y jugá con mi teléfono. Ese juego no. No, no, ese juego no sirve. Porque encima no sirve ni para vincularlo con otra, más en estos tiempos de pandemia, donde no se pueden integrar con un par, o sea, con otro chico o otro adolescente de su edad, que manejan determinados códigos, o sea, códigos que a veces causan gracia en los adultos, porque vos ves un adolescente que utilizan modificaciones de lenguaje, qué sé yo, y se creen, uy, lo super, porque piensan que son los inventores de eso, y desde que el mundo es mundo, que los adolescentes siempre, es como para diferenciarse de los adultos, tienen un lugar, un lenguaje exclusivo de ellos, ¿viste? Y se piensan como que son los creadores, ¿no? Viene pasando de que mundo es mundo. Pero el tema es involucrarse, digamos, a través del vínculo más estrecho. O sea, como eran en otras épocas, ponerte un día de lluvia, ponerse a jugar la familia a la lotería, al ludo o a las cartas, bueno, algo así. O sea, algo que involucre el persona a persona, no la persona con una tecnología. También hablábamos de los límites. Por ejemplo, si llovió, ¿qué dijiste que había que hacer? Bueno, si llovió, no se tienen que aterrar las madres. Y si hay un charquito de agua y el chico sale corriendo hacia el charco de agua y se empapa de pies a cabeza o se embarra de pies a cabeza, bueno, tenerle paciencia porque eso también son aprendizajes. O sea, el chico sabe, o sea, el adulto tiene que ponerle límites, pero no límites a nivel de impedirle hacer cosas, sino ponerle los límites a nivel de cosas que puedan poner en riesgo su vida, pero si no directamente dejarlo vivir ese momento, porque la infancia o la adolescencia la tenés solamente una vez en tu vida. No se repite. Entonces, un adulto que quiere hacer cosas de niño o de adolescente queda ridículo. Entonces, hay que disfrutar cada etapa de la vida. Bueno, pero y la parte de la etapa de la vida de los más chiquitos es eso. El contacto con la tierra, con el barro, cuanto más barro mejor. Y bueno, inclusive está demostrado científicamente que chicos que están recontraabrigados o como antes que lo envolvían como un matambre, tenían más enfermedades que por ahí el chico que estaba más libre, digamos. Bien, y pero está a mí me interesa mucho porque como profesora de nivel medio, hay una etapa que los chicos dejan de dibujar y dejan de jugar. Y la pregunta es ¿por qué dejamos de jugar? La tecnología tuvo mucho que ver en esto de la individualización. Por ejemplo, te cuento, tengo un sexto año donde el otro día estamos viendo la parte lúdica del Homo sapiens al Homo ludens y los convoqué a jugar al Tutti Frutti. Y estaban chochos. Sí. Ver la sonrisa de mis alumnos, y yo obviamente también jugué al Tutti Frutti, y digo, ¿en qué momento dejamos de jugar? ¿Por qué dejamos de jugar? ¿Y por qué cuando uno...? Lo que pasa es que hay un error a nivel de lo que se piensa que el juego es algo que distrae. Y al contrario, el juego incentiva la creatividad. Porque el Tutti Frutti, inclusive, están hablando de un montón de temas de cultura general jugando. Ni se problematizan si están correctas o incorrectas las cosas, sino que es... Y aceleran el proceso cerebral en el sentido de que, bueno, ponen nombres, ciudades y demás, que hacen relaciones entre... O piensan, ¿viste? Como, por ejemplo, ciudades. Entonces, ya piensa no solamente para tener un puntaje, se antepone a la lógica. Entonces no va por la palabra más lógica, va por la segunda o la tercera. y eso es enriquecedor para ese chico y eso es para los compañeros, porque por ahí una ciudad que un compañero no conocía, con el tú te disfrutas y la conoces. Exactamente, eso nos pasó jugando, que no me preguntes qué palabra era, pero era un, no me acuerdo qué letra era, pero era, la buscamos inclusive, era una especie de caballo, no me preguntes qué palabra era, pero aprendimos mediante el Tutti Frutti, compartiendo y jugando, aprendimos una que esa palabra era un animal. Claro, sí. Bien, vamos. Y palabras que, por ejemplo, que viene, porque además hay otra cosa, ¿no? Que podés lograr jugando al Tutti Frutti, que por ahí en otras circunstancias no te lo hacen ni a palos. Yo digo que el Tutti Frutti o el de las palabras cruzadas, ¿viste? El que vas formando palabras. Sí. Te sirve por el hecho de que cuando tienen una duda con una palabra, agarran un diccionario para ver si están equivocados o no. O mismo lo googlean, que no es recomendable que lo googleen, porque a veces la información que hay en la red a veces está con errores ortográficos. Pero, por ejemplo, chicos que no te agarran un diccionario en apalos, yo se los hice agarrar a partir de hacer juego de Tutti Frutti o algo, cuando alguno escribió una mala una palabra y el otro le decía, no se escribe así. Entonces ahí aprovechaba y le decía, bueno, entonces busquen, si tienen duda, búsquenla en el diccionario, tienen 5 puntos extra, el que encuentra la palabra y la tiene bien escrita. ¿Qué claro, lo enganchaste? Claro, o sea, el Tutti Frutti, o sea, sería una estrategia de ponernos a jugar, dejar el celular, y acá damos el Tutti Frutti como para jugar en familia. Juegan todos en familia y a su vez, aparte es muy lindo el Tutti Frutti. Sí. Cualquier juego que esté involucrado la matemática o la lengua es fabuloso. Y encima a chicos que no le gusta lengua, le haces hacer lengua sin que se dé cuenta y feliz, que hecho de la vida. Y al que no le gusta la matemática, le estás enseñando matemática también. Lo más feliz de la vida sin problematizarse como que lo estás evaluando. Bien, y aparte económico. Una hoja y un lápiz de cualquier color, una lapicera de cualquier color, y nos juntamos, podemos hacer 10 o 20 y jugamos al Tutti Frutti. Vamos al siguiente tema musical, Sergio Denis. Amigo, querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro. Amigo, querido, travieso, bandido, yo soñé y eras mi sueño, hijo mío. Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Ayúdame. Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz de que seamos amigos. Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo. verte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza. Ayúdame. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Cuando elegíamos, cuando le comenté a Héctor que íbamos a, en vez de pasar temas musicales que le gustan al entrevistado, que íbamos a pasar temas y que involucren a los chicos, había elegido Dulce Daniela y Mi Bendición de Guerra. Y Héctor trajo a colación estos dos temas que son muy lindos. ¿Por qué el tema de Sergio Denis, Héctor? El tema de Sergio Denis es más que nada en función de todo lo que significa ese niño en nuestras vidas, ¿no? Y que no solamente el adulto le enseña al niño, el niño le enseña también al adulto. O sea, son más, ¿cómo puedo llegar a decirlo? No se problematizan tanto por los sentimientos y los expresan. Y otra cosa que enseña el niño al adulto, que por ahí se pelea con el mejor amigo y a los 5 minutos ya no hay rencor, no hay resentimiento, ni absolutamente nada. Arrancaron de vuelta jugando como si acá no pasó nada. En el adulto eso tiene, esa actitud del niño sería digna de imitar, ¿no? Absolutamente, absolutamente, estoy totalmente de acuerdo, pero al adulto le cuesta más perdonar, eso es lo que nos pasa. Bien, y el tema central de esta entrevista es la pandemia. Sí, correcto. Bien. Y habíamos estado hablando, digamos que en pandemia, algunos problemas que se pueden llegar a detectar en un gabinete, en consultorio o mismo en la escuela, ahora, bueno, están surgiendo más que nada con el tema de la pandemia, subieron los porcentajes de esos problemas. Entonces, algunas cosas que antes, por ahí, con desconocimiento de la familia, sucedía dentro de la situación áulica, o sea, en la escuela, ahora son los padres los que tienen que hacerse cargo, digamos, de cómo poder, digamos, son sugerencias las que voy a decir a partir de ahora, cómo se pueden superar determinados aspectos que se está viendo más que nada ahora con el tema este de que están sin escolarización y están más tiempo en la familia, ¿no? Bien. Entonces, habíamos dicho, por ejemplo, si te interesa arrancamos con el tema de que están muy así, muy movedizos, los que algunos llaman hiperkinéticos y otros dicen que están como hiperactivos, ¿viste? Ajá. Uh-huh. O sea, no se quedan quietos, se aburren fácilmente. No se quedan quietos en algún momento. Bien. Bueno, eso hay, digamos, seis puntos que está confirmadísimo, que está involucrado en el tema, y que es, por ejemplo, el desayuno. El desayuno tiene que ser un desayuno que al chico le dé energía, por un lado. Y por el otro lado, que no sea un tomar un tecito, y porque después va a tener una sensación de hambre, ¿me entendés? O sea, de apetito. Y eso lo va a poner nervioso. Esos nervios lo va a llevar a que, de acuerdo al metabolismo del chico, por falta de azúcares o de lo que fuera, es como que se siente molesto. Es, por ejemplo, como el bebé, que el bebé tiene hambre y llora. Bueno, cuando son un poquito más grandes no se ponen a llorar, porque no, o sea, porque tienen ganas de seguir comiendo algo que les gusta, sino que te lo van a demostrar de otra manera, te van, digamos, a correr de un lado para otro hasta que se fatigan más rápido. Entonces es como una manera que un adulto que lo ve lo que está haciendo, como diciendo, uy, le voy a tener que dar algo más, porque se va a quedar agotado enseguida con él. O sea, te lo demuestra de otra manera, ¿me entendés? Claro, es como inclusive cuando tiene un chico que tiene fiebre. El desayuno. El chico tiene fiebre, no necesitas un termómetro para darte cuenta. Exacto. Cuando un chico que es muy activo, divertido y demás, se queda quieto, evidentemente algo le está pasando a nivel orgánico. Bien, el desayuno es, como lo dicen todos los nutricionistas, es la principal comida del día. Y te hago una pregunta, ¿sí? Así, casi casera. ¿El desayuno suplanta al almuerzo? No. O sea, no lo suplanta. Lo que pasa que vos tenés lo siguiente. Hay algo que yo, por ahí, te lo puede explicar mejor si alguna vez tenés una persona que haga yoga o la técnica de la que se llama Ayurveda. Ellos dicen que el principal, la primera alimentación es la fundamental, el desayuno. ¿Por qué motivo? Decime, ¿por qué motivo? El motivo es el siguiente: vos con el desayuno necesitas energía para hacerle frente al resto de la jornada, ¿sí? Con el desayuno también el otro tema que hay es que generalmente a 7 horas del día es en un horario donde el sol está rigiendo nuestra vida, por ejemplo de noche la luna, que no solamente influye en las mareas, sino también en los seres humanos. Entonces, con el sol es como que favoreces que, por más que sea un desayuno muy suculento, el tema de la digestión lo hace mucho más rápido. Al no tener que seguir haciendo la digestión, como por ejemplo en un almuerzo, que son otro tipo de alimentos que necesitan más de un proceso digestivo, el desayuno te da energía mucho más rápido, y encima que te da energía mucho más rápido, también te permite esa cosa que lo digerís mucho más rápido también. Bien, y acá se mete la abuela a full, se mete la madre, la abuela. A ver, el desayuno tiene que ser a una hora coherente. Si va al colegio 7:30 de la mañana, bueno, mamá, desayuno preparado o listo para que el alumno sepa, si es grandecito, ¿no?, prepararle el desayuno. Ahora ya no nos podemos ni siquiera llevar algo para tomar al colegio por el tema del protocolo. Pero bueno, preparar el desayuno. Si no va al colegio, no le des un alfajor antes de comer, por ejemplo, entre el desayuno y el almuerzo, no le metas un alfajor, porque no te va a comer la comida. Y otra cosa, acá se mete la abuela, estimular el hambre con los sabores, con la comida, preparando, sazonando un churrasquito. Con los sabores, y te digo más, también con los colores. También. Bueno, mirá cómo vimos un solo tema, qué importante que es el desayuno para y cómo es cómo involucra la alimentación en el estado anímico de un niño. O sea, nos quedan 5 temas para la semana que viene. cinco temas para la semana que viene. Qué importante. Cinco puntos sobre el mismo tema. O sea, parece increíble, pero el desayuno, ¿quién iba a pensar que dentro de la psicopedagogía íbamos a hablar de la alimentación de los niños? Héctor, yo estoy encantada. ¿Te digo uno que puede servirle mucho? Dale. Como para este consider es cortito y sirve muchísimo. Incorporar como hábito, ahora que los chicos tienen que estar más tiempo en la casa. Sí. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Hola. Sí, te escucho. Ah, bien. Que durante, en el momento que tiene que hacer la tarea que le da la maestra, durante el almuerzo, durante la cena y antes de acostarse, una música tenue, no meterle un rock al chico, sino meterle una música tenue como para incorporar música. Eso que va a llevar que cuando llegue, o sea, lo haces con los más chiquitos, uh-huh. Eso va a incorporar, primero y principal, que no tengan que estar, viste, como en un monasterio, que para que el chico se concentre, tienen que estar todos, viste, callados, sin hacer ruido, nada, a través de la música. Claro. Y como la música, a su vez, potencia determinadas áreas del cerebro, inclusive lo vas preparando para que cuando llegue la adolescencia, ese chico pueda estudiar con músico. Uh-huh. Y teniendo en cuenta que la música es tan significativa para el adolescente, fija mejor los conceptos. Qué interesante. La verdad que me encantó. Bueno, no estoy viendo nada. No sé con qué tema musical te vamos a despedir. ¿Con qué lo despedimos, Damián? No sabe. Que dice que elijas un tema. No, y es que querías poner vos, creo. Dulce Daniela. ¿Qué dulce Daniela? Dale. Sí. Bueno, qué interesante, Héctor. La verdad que estoy eternamente agradecida por todo lo que estamos aprendiendo con esta charla referida a los chicos y la pandemia. Nos vamos con... te despedimos hasta la semana que viene. Dulce Daniela. Hasta la semana que viene. ¡Ay, los aplausos! Perdón, los aplausos. Qué grande. Chao, Héctor. Chao, Mirta. Alguien Garabatos y Sentidos, martes de 16 a 18. Hermoso los temas que estamos viendo con Héctor, cómo nos abre el panorama con respecto a diferentes actitudes o cambio de actitudes o nuevas actitudes que tenemos que empezar a tener en cuenta con nuestros niños y adolescentes y también adultos. Es una nueva forma de leer o de mirar la realidad. Y hablando de leer y mirar la realidad, vamos a escuchar a Patricia Kelly, que nos habla de la gran aventura de leer. Leer es una gran aventura, una experiencia que todas las personas deberíamos tener. Leer te lleva a conocer países, costumbres, escondites, islas y planetas. Leer te lleva a otras dimensiones, a conocer otras culturas y otras formas de ver la vida. Leer es un privilegio, pero en alguna época de la historia las mujeres no lo disfrutaban. Ese placer solo podían ejercerlo las religiosas y las prostitutas. Leer te brinda la oportunidad de aprender y conocer nuevas ideas. Leer alimenta tu conocimiento, te ayuda a cuestionar ideas tóxicas, te ayuda a entender la realidad y estimula tu conocimiento. Y para esta etapa de la vida, la adultez mayor, leer ayuda a mantener nuestro cerebro en forma, aumenta nuestra capacidad de concentración, favorece las conexiones neuronales y ayuda a evitar la pérdida de algunas funciones cognitivas, aprendizaje, organización, memoria, lenguaje, entre otras. Además, baja el estrés y reduce el ritmo cardíaco. Los libros son compañía y enriquecen los temas que más te gustan. Hay libros sobre aviones, otros especializados en música, en arte, deportes, cocina, astronomía, arquitectura, ingeniería, medicina. Pero otros nos acercan a las estrellas, a la luna, al cuerpo humano y los volcanes. Y otros nos enseñan a hacer composturas en el hogar. Otra de las grandes ventajas de leer es que se ha descubierto que esta actividad, practicada todos los días en un promedio de 30 minutos, puede llegar a disminuir el riesgo de mortalidad frente a las personas que no lo hacen. Así que ya sabe, leer es una gran actividad para las personas adultas mayores. Nos da tema de conversación, enriquece nuestro lenguaje y nuestra creatividad, y contribuye a mantener nuestra calidad de vida. Lea del tema que más le guste. Lea en libro físico o digital, pero lea. Compre libros, o sáquelos de una biblioteca, o pídalos prestados. Nunca es tarde para empezar a formar el hábito de la lectura, y será una de las mejores formas de invertir nuestro tiempo. Y déjeme decirle algo para concluir. La ignorancia sale más cara. En mi mente estás adicción que se siente dulce, tierna y natural. Pasas el umbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón. Me tienes aquí como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando. En mi mente estás palpitando a mí, verte a mi lado es mi necesidad. El dejarte ir o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí. Que mi libertad se termine en ti, y sentirte cerca de nuevo es saber que te estoy amando. Tú y de nuevo tú dejas que naufrague justamente en ti. Y tú, mi locura, tú me atrapas.